Invitamos a nuestra mesa de trabajo al arquitecto Ernesto Cladera, candidato a intendente, lista 137, Unión para el Desarrollo Social. Vamos a charlar un poquito de las propuestas, ¿no? De lo poquito que falta, aunque lo vemos bastante relajado y distendido. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días, bienvenido. Buen día, muchas gracias. Buen día a todos tus oyentes. Este es un programa muy escuchado en Olavarría. Bueno, Ernesto, falta muy poco, ¿no? Sí, faltan unos días nomás. Estamos muy contentos porque, como se dice en la jerga futbolística, estamos dejando el resto y hemos salido a trabajar fuertemente en estos días. Creo que era nuestro deber, seguimos dando pelea y dando lucha y lo hacemos con mucho agrado porque una de las cosas que más nos gusta es tomar contacto con nuestros vecinos, con los amigos y bueno, esto lo estamos haciendo a diario y en todas las localidades, en la ciudad. Con la firme convicción que te vemos de cada propuesta fundamentada con un porqué, con un objetivo, por eso te vemos tranquilo, digamos. Dentro de la propuesta tenés una alternativa, tenés una solución para sí, ello, ¿no? Sí, esto, lo que pasa es que en los grandes temas, digo, de conflicto sí, de la señor, ciudad. Sí, señor, lo hemos estudiado y estamos tranquilos, por eso, mirá, hicimos lo que había que hacer y creemos que bien, acompañados por un grupo magnífico de personas, de profesionales, hemos ido elaborando las propuestas y como vos bien decías, todas con un sustento. Cuando nosotros decimos que hay que hacer escuela, te decimos por qué, porque faltan 2.000 bancos en Olavarría, en escuelas medias, porque ningún edificio, ninguna institución terciaria que esté funcionando en Olavarría tiene edificio. Desde hace 49 años, por ejemplo, el Instituto 22, porque hay edificios de escuelas medias que hace años que están parados, como la media de Pueblo Nuevo o el edificio del Instituto de Educación Física, que lamentablemente está casi terminado, hay que de una vez terminarlo. Entonces creemos que este es un tema que el municipio tiene que hacerse cargo y lo hacemos desde los números. A ver, porque uno tiene que dejar de lado el guitarreo. En Olavarría este es un trabajo, lo que te voy a decir, son números que salen de un trabajo de la universidad, de la Facultad de Ingeniería. Ya hace 2 años que lo viene haciendo, pero hay que leerlo y además hay que actuar. Claro. Además de leerlo, conocerlo, hay que actuar. Entonces este trabajo nos dice que nacen en Olavarría por año aproximadamente 1.800 chicos, pero terminan por año la secundaria 800 chicos. O sea que hay 1.000 chicos olavarrienses que no terminan la secundaria. Y esto es dramático. ¿Dramático por qué? Porque si queremos ser una verdadera ciudad de punta, nosotros tenemos que tener la mejor educación y para todo el mundo. Y cuando se habla de inclusión, vos hoy dejás a un chico sin educación secundaria y lo estás condenando en vida. Porque hasta para ser repositor en un supermercado están pidiendo título secundario. Claro. Y el chico que no tenga título secundario no va a tener calificaciones para el trabajo y va a tener, por lo tanto, los peores salarios. Entonces, ¿queremos ser, sí o no, una ciudad de punta? Bueno, si queremos ser, hay que ocuparse de la educación. Porque si nos ocupamos desde el municipio de la educación, vamos a tener un municipio que va a ser distinto y mejor a los demás. Yo digo, construyamos edificios escolares. Hacer las escuelas que estamos proponiendo, terciarias y medias, empezar por ahí porque es lo que está faltando. En la primaria más o menos está y en inicial también. Si, ¿sabes cuánto sale del presupuesto? Apenas 2,5 puntos del presupuesto. Mantenimiento de edificios escolares, más capacitación docente, y además hay que revalorizar el rol docente, las agresiones que vemos que están surgiendo por todos lados, implican que hay una desvalorización del rol docente o del docente. Lo tenemos que poner en el pedestal que tiene que estar. Son los que educan a nuestros hijos. Nos están haciendo, la verdad, el mejor favor que nos pueden hacer en la vida. A todos los que somos padres. Yo agradezco a los docentes, a mis docentes y a los docentes de mis hijos, porque a todos nosotros nos han cambiado la vida enseñándonos, nos han mejorado la vida. Y es un rol como pocos, como el del médico también. Ernesto, ¿te da un poco de temor pensar un consejo con mayoría oficialista? Donde no existe el debate, donde por allí... Mirá, nosotros esto ya lo hemos sufrido. Por ejemplo, el año pasado presentamos, pero holgadamente, más de 100 proyectos de todo tipo y con iniciativas muy buenas. Las que lograron sortear la cuestión de número, porque no el oficialismo y los paraoficialismos tenían el número suficiente, pero a veces algunas se le escapaban, fueron vetadas por el intendente. Las que se le escaparon las vetó el intendente. Así que bueno, esto no será nuevo, no es nuevo, hay que insistir. Pero nosotros este partido lo estamos jugando como para ganar. Te digo más, yo soy hincha estudiante de La Plata. Uh-huh. Y hace unos años le tocó jugar con el Barcelona. A priori iba a ser goleada. Y estuvimos a 2 minutos de salir campeones mundiales. Bueno, nosotros estamos haciendo el mismo esfuerzo. Porque creo que esos son los horizontes que uno tiene que ponerse, incluso por respeto al adversario. Hay que dar lo mejor de uno y hay que pelearla hasta el último momento. Y eso es lo que estamos haciendo. Con la convicción de, insisto sobre lo mismo, de tener, digamos, una propuesta para cada uno de los grandes temas que preocupan a la comunidad, ¿no? ¿Cómo van a trabajar en el tema seguridad, que es uno de los temas que, mira, según vemos y charlamos con la gente y a través de los mensajes, la gente manifiesta su intranquilidad? Sí, este es un tema importante. No creo que sea un tema electoral. En todas las encuestas, esto era como en la época de Menem, la desocupación aparecía en primer término, siempre lejos. Ahora, evidentemente, nadie votaba por ese tema porque ganaba Menem por goleada. En este caso, yo noto lo mismo. La inseguridad es un tema y si le preocupa a la gente debiera analizar su voto. Pero más allá de eso, es un problema para Olavarría. Si Olavarría fuera una ciudad segura, también sería una ciudad distintiva. Y vendrían hasta, a ver, gente del conurbano. Acá han venido industriales a radicarse a Olavarría. Yo conozco casos que han venido a radicarse a Olavarría porque en los grandes conglomerados urbanos no podían vivir más. Hay que evitar que esto se propague hacia el interior. Y concretamente, lo que a nosotros nos toca, Olavarría debiera ser una ciudad segura. Entonces tendríamos radicaciones, habría otra calidad de vida. Mirá, ayer tiré unos números. En el 2010 yo accedí a unas, y las tengo, las puedo mostrar, accedí a unas estadísticas de la Suprema Corte donde hablaba de la infinidad de causas que se daban en Olavarría con un muy bajo porcentaje de imputados, creo que era el 9%. Además era el distrito dentro del Departamento Judicial de Azul que más causas tiene, lejos. El 27% de las causas son de Olavarría. Y además de esas causas, menos del 3% tenían resolución, o se esclarecía. O sea, es un desastre. Pero ha llegado a mis manos en estos días, y esto es muy gracioso, otra estadística que dice que en este año último, arriba del 58% se han reducido estas causas. Estos son macanas. Pero además de ser mentira, una mentira eso es, si fuera verdad, sería un récord mundial. Y la verdad, como decía yo, ayer debiera estar en los Guinness, en el libro Guinness, y el gobierno debiera estar haciendo difusión de esto, porque otra que Robert Giuliani en Nueva York, en un año reducir las causas en un 58%, da risa. Así no se puede hacer seguridad. Así no se puede hacer seguridad. Y el primer tema, nosotros hemos tirado muchas propuestas, pero la primera cuestión en materia de seguridad o de inseguridad es la decisión política. Uh-huh. Y esto, que es una tomada de pelo, es inadmisible. Pero además, hubo el terrible caso, ustedes lo han comentado mucho, del doctor Alonso, que ha puesto sobre el tapete la punta del iceberg. Y basta leer eso para darse cuenta que hablar de inseguridad, mientras subsisten estas condiciones que puso en escena el caso de Alonso, donde hay un juez que tiene jury, bueno, la verdad que es hablar de gusto, porque todo lo que uno puede hacer, si tolera a estos funcionarios, lo van a esterilizar, porque, a ver, los funcionarios esto hacían que... Por ejemplo, ahí es donde se explica la baja resolución de casos, entre otras cosas. Bueno, entonces, señores, acá falta decisión política. entre otras cosas. Después proponemos una serie de medidas protectivas, como garitas en barrios, todo esto analizado de acuerdo a la densidad del barrio, comisarías móviles en otros barrios. Y básicamente lo que proponemos es cambiar el criterio. La mentalidad que existe hoy en materia de seguridad es defensiva. Arranca desde colocar rejas, desde colocar alarmas, de dar vueltas en patrulleros. Es defensivo, estamos a la defensiva. Lo que nosotros decimos que hay que cambiar por una mentalidad ofensiva. Y esto tiene que estar en manos de la justicia, pero la justicia tiene que actuar. Acá hay que hacer inteligencia sobre los delincuentes. Esto es cambiar el paradigma. Ahora, digamos, ¿qué respuesta se le encuentra a esa persona que de pronto, imagino, ¿no? Lo ve a Ernesto Cladera caminar por la calle, se acerca y le plantea el tema de que no tiene calefacción, de que le falta un trabajo, de que está preocupado por la inseguridad. Y cuando uno termina o sale de las primarias y ve que el voto va al oficialismo, ¿cuál es el análisis que hacemos? ¿Por qué la gente no vota un cambio o no encuentra una alternativa al cambio? Mirá, no sé, nosotros lo hemos... hay cuestiones hasta sentimentales, partidarias, de distinto tipo. Es distinto tipo. Yo, si hay algo que respeto, mirá, vengo desde hace rato, luchamos desde antes del 83 para que venga la democracia, así que yo no voy a criminalizar el voto, entre comillas, al contrario. La gente vota lo que quiera votar y está bien, luchamos para eso, para que la gente vote lo que quiera. Lo que sí digo, y lo estamos sacando en un aviso que hoy creo que ha salido hoy en el Popular, donde exponemos distintas razones. Digo, si te molesta esto, por ejemplo, sí, que vos estás diciendo, bueno, votanos a nosotros. Si no te molesta, está bien. Yo no hago cuestiones. Pero yo creo que hay infinidad de temas que tienen que ser mejor manejados. Algunos ni siquiera hablan de inversión, como te decía hoy. La primera cosa en seguridad que hay que tener es decisión política. Acá no puede ser que hace 4 años nos decían no, era un tema de la provincia, después más o menos, y después que hubo una manifestación de 7.000 personas pidiendo seguridad, pasó a ser un tema del municipio. Entonces, estas cosas son de una manera desde el comienzo. Porque uno, como te decía, cuando vos ves esos números, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y por ejemplo, lo del gas es un tema. Nosotros tiramos una propuesta sumamente interesante, la creación es una ordenanza que fue vetada, la creación de un fondo de gas, haciendo una inversión inicial, el municipio iba a proveer de gas a aquellas familias que lo necesitan. Mira, te doy un ejemplo. Y de esta manera hasta nosotros colaboramos con buenas medidas del gobierno nacional, como es el Fondo Universal. Yo iba a los barrios en invierno y bueno, en los mismos barrios nos decían que los 100 kilos de leña están arriba de 70 pesos. Digo, ¿cómo puede ser? 100 kilos de leña se consumen rápidamente, un día, 2 días. Digo, ¿cómo puede ser esto? ¿Con qué lo pagan? Sí, claro. ¿Con qué lo pagan? Porque a fin de mes tenés arriba de 500 pesos en leña, más las dos garrafas, si fueran a precio subsidiado, pero arriba de 500 pesos. Cualquiera de nosotros que estamos conectados a la red, vi mensualmente 200 pesos y te calefaccionás muy bien. Sí, seguro. O sea, fíjate vos. ¿Y sabés con qué los solventan? Con el Fondo Universal. Y está bien, porque de alguna manera los chiquitos están más calientes. Pero tampoco era exactamente para eso. En realidad era para que se puedan vestir mejor, para que puedan ir mejor a la escuela, tengan más alimento, etcétera, etcétera. Si uno puede ayudar desde el municipio, ¿por qué no lo vamos a hacer? Porque lo propuso el otro. Sí, nosotros propusimos la creación del fondo de gas. Fondo que además era reciclable, porque dentro de esos 200 pesos que a vos te cobran 20 pesos por bimestre, no hace diferencia. Y con esos 20 pesitos, otra vez integrás el fondo de gas y se le va a poder llevar en forma solidaria a otros. Los beneficiarios están pagando su obra y a su vez colaboran con otros. Del mismo modo la vivienda. No, la barría, te hago una pregunta. ¿Cuántas viviendas se habrán hecho el 83 hasta ahora? Miles. Sí. Miles. Ahora no se reinvierte ni un peso en vivienda. Entonces esto no está bien. El Estado siempre es poner, poner y poner. No está bien, tiene que haber cuotas accesibles y hasta hay gente que directamente no puede pagar su casa por sus condiciones sociales. Bueno, para ellos sí hay que atenderlo, pero aquel que lo puede pagar debe pagar una cuota accesible. Y de esa manera se le va a poder hacer otra vivienda a aquel que no lo tiene. Ayer, por ejemplo, expusimos en la Facultad de Sociales, que fue una muy buena reunión, también las cifras de vivienda, de los distintos censos, cifras oficiales incluso, ¿no? Tenés que ver, ay, mira, de acuerdo a censos hay casi, aproximadamente igual, 300 urgencias habitacionales. Urgencias habitacionales son aquellos que viven en casillas, casa de chapa, inclinato, familia, ¿no? Bueno, y estos casos están relevados. Y esos son urgencias habitacionales. Urgencias habitacionales que si uno lo resuelve, tienen menos problemas de salud, por lo tanto, menos erogaciones en el hospital, los chicos crecen más sanos, el ambiente social pasa a ser distinto, repercute sobre la inseguridad también estos temas. Fíjate vos, hoy hablamos de los 1.800 chicos estos que nacen por año, de los 1.000 que no tienen secundaria. Está probado, que los jóvenes delincuentes provienen del sector que no trabaja ni estudia, en su mayoría, entre 14 y 21 años. Entonces, si nosotros hiciéramos algo en eso, seguramente vamos a contribuir a que no... A bajar esos índices, pero seguro. Claro, y que no haya nuevos actores en el mundo del delito. Y esta es la forma de ir cortando el ingreso de nuevos actores en el mundo del delito. Y tenemos otras propuestas, pero te quiero decir, la visión del gobernante debe ser global y sustentada en pautas serias, como estas que estamos tirando, ¿no? Ernesto, bueno... Como siempre, un gusto charlar contigo y desearte lo mejor, ¿no? Que tengan muchísima suerte el domingo. Las propuestas están, el trabajo creo que se ha realizado. Y bueno, queda ahora en la decisión de cada uno de los oyentes, cada uno de los electores el domingo. Pero hay un grupo de gente con muchas ganas, por sobre todas las cosas, ¿no? Sí, como vos decís, el voto es soberano y además el resultado es inapelable. Yo ahí es algo que nunca voy a discutir. Porque está en mis genes haber aceptado la democracia como sistema. Lo que sí creo que la democracia tiene que dar respuestas. Me parece que en ese sentido todos estamos bastante lejos de la solución de muchos de los problemas. Y en todos los lugares uno tiene que hacer el máximo de los esfuerzos para llevar felicidad a nuestro pueblo, ¿no? De eso se trata. Y estamos, mira, te cuento una futbolera para terminar. Un comentario que escuché una vez a Rolando Hanglin, en un partido que Brasil lo estaba pero peloteando a Argentina, estaba tratando mal, 3-0 creo que iba ganando Brasil, y entra Almeida, el muchacho Matías. Este de azul. Y de entrada nomás hace un gol, entonces va a buscar la pelota, la agarra y la pone, faltaba poquito, ¿no? Pone de nuevo en el medio para mover, perdiendo mal. Y al rato le pegó un patadón a un brasileño, lo echaron, por supuesto. Pero decía Hanglin, y a mí me parece un comentario muy atinado y relacionado con lo que estamos viviendo, dice, ese tipo tenía sangre. Bueno, eso es lo que estamos haciendo nosotros acá. Estamos poniendo toda la sangre que hay que poner, no importa cuál fuera el resultado, creemos en lo que hacemos y nos gusta la camiseta. Fantástico, lo mejor para ustedes. Bueno, gracias a ustedes. La palabra del arquitecto Ernesto Cladera, lista 137, Unión para el Desarrollo Social. Cladera, intendente Franco Cominotto, Marcelo Urlésaga, cuarto diputado provincial. Entre amigos, por AM 1160.